tenía mil ganas de amar. Que yo tenía mil ganas de amar. Tenía mil ganas de amar. Que yo tenía mil ganas de amar.